con que te lo mereces. Thank you. todos los 40 y tenemos todos los éxitos. Quiero que iniciemos con la palma una arriba, otra abajo, dame coño otra vez. Quiero una bulla de la gente que le gusta este ritmo y disfruta como es. Ahora tú en el cuento, ya en el cuerpo se siente que es lo que es. Vamos a revivir a Michael Jackson para que nos ponga a bailar otra vez. Dame, dame conga. Sí, sí, oye, ey, suena bien, suena bien. Para saludar a los 40 reinos en el 102.9 y a todas las... mucha gente que también a través de eso nos escucha en todo el Valle de Texas. Toda la banda de Reynosa, la banda del Valle de Texas, allí en de las fronteras donde llega su señal. Ya párate, desde las 6 de la mañana, por los 40. ¡Ya párate! ¡Los 40! La pandemia no fue culpa de Morena. No haber reaccionado de forma rápida e inteligente, sí lo es. La violencia en el país no es culpa de Morena. Tratar a los rateros y asesinos con abrazos y dejar que el crimen organizado controle el país, sí lo es. La crisis económica del 2020 no fue culpa de Morena. No haber evitado que más de un millón de negocios cerraran, sí fue culpa de Morena. Ponle un alto a Morena y a la destrucción de México. Vota por las candidatas y candidatos a diputados federales del PAN. En estas elecciones, votar es seguro. Lleva tu cubrebocas y tu INE. En tu casilla te indicarán dónde colocarte, respetando la sana distancia. Al ingresar, te colocarán alcohol en gel. Te pedirán mostrar tu INE. Solo tú la tocarás. Te darán tus boletas. Para votar, tienes la opción de traer tu propia pluma. Te aplicarán tinta indeleble. Sigue las instrucciones de las personas funcionarias de casilla. Nos vamos a cuidar y te vamos a cuidar. El 6 de junio, votar es seguro. Contamos todas, contamos todos. INE. Entre en contacto con nosotros. Nuestra página en internet. www.notirrey.mx. Notirrey, realmente noticia. Hola, ¿me escuchas? No te veo, ¿tienes prendida la cámara? ¿Tienes prendido tu micrófono? No, no te escucho. No pudiste juntarte con tu familia, pero igual se mantuvieron unidos. La contingencia sanitaria nos ha limitado, pero el INE quiere asegurarse que tu opinión cuente. Por eso, si tu INE venció en 2019 o 2020, igual te servirá para votar y como medio de identificación hasta el 6 de junio de 2021. En 2021, el voto sale y vale. Contamos todas, contamos todos. INE. Ahora podrás disfrutar todos los éxitos de una forma diferente. Te volví a probar, tu boca no pierde sabor a caramelo. Pero yo aprendí a olvidarme. Los 40 Live. Los 40 Live. Tus canciones favoritas en un bar. Aquí está Mascaeto. Escúchalo todos los sábados, 3 de la tarde, con Rey Méndez. Los 40 Live. Los 40 Live. I'm not your friend. What are you doing? You think that you're the man. I think that you are the man. I'm not your friend. What are you doing? You think that you're the man. I'm sorry. I don't think I'm going to lie. Escúchanos en tu celular. Descarga la app de Los 40. Es gratis. No sé tú, pero yo me muero desde hace tiempo por este momento. Ya se dio y si se dio es que llegó la noche para tocar tu cuerpo. Traje ese pantalón. Quieres decir que estaba ready. Deja que llueva, baby. Agua, my cabal. Entre tu cuerpo encuentro vida. Ya haré todo lo que me pidas. Una noche de sexo que nos dure toda la vida. Entre tu cuerpo encuentro vida. Ya haré todo lo que me pidas. Una noche de sexo que nos dure toda la vida. Veo ese culo en la cama y solo llega el pensamiento de que Dios te lo bendiga. Tienes competencia, yo jamás te mentiría. Solo disfruta del momento, demuéstrame tu talento. Sé que tú sientes lo que sientes, lo siento. No tengo magia para vivir dentro, adentro. Solo disfruta del momento, demuéstrame tu talento. Sé que tú sientes lo que siento, lo siento. No tengo magia para vivir dentro. En tu cuerpo encuentro vida. Te haré todo lo que me pides. Una noche de sexo que nos cubre toda la vida. Entre tu cuerpo encuentro vida. Ya haré todo lo que me pidas. Una noche de sexo que nos cubre toda la vida. Somos los 40. Escúchanos en tu celular. Descarga la app de los 40. Es gratis. Thank you. 40 tenemos todos los éxitos. Champán, fútbol y rumba. Si el reggaetón retumba, la fiesta no para y gastamos la punta. La vida es una y no hay una segunda. Oh my life, no one else is here.

40. Todos los éxitos. Para el amor que era, yo te quiero, pongo el bate reggae, me gusta porque te destaca. Si andas un vidrioso opaca, ya está toda en el cuello, y aparece una huaca. Me gusta que te toca y carita de balde. No se puede tomar, pero tal vez no puede. En tu celular, descarga la app de los 40. Es gratis. La verdad, no hay otra cosa que yo pueda hacer. Si tú no cambias, no me convences. De que ahora todo va a estar bien. ¿Hasta cuándo? Seguirás pensando después de jugar a ver si nada más. Pues a jugar no es una vez. Contamos los 40. Escúchanos en tu celular. Descarga la app de los 40. Es gratis. Lanza. anfitriona en los 40 Urban Music con lo mejor del urbano. La música que mueve el mundo. Junto a DJ Rayo Tech, tiramos play a los perreitos nice perfectos para pasar del día a la fiesta. Los 40 Urban Music. Sábados y domingos, 5 de la tarde. Los 40. En el México de antes, los tenían de rodillas. Hoy, todos los mexicanos hemos empezado a levantar la frente. Nos estamos poniendo de pie. Para eso luchamos. Para eso existimos. Y a este cambio, ya nadie lo detiene. En el PT, somos un grupo de hombres y mujeres que defendemos esta causa. Vota por el PT. El PT está de tu lado. Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. Volvamos a crecer. Volvamos a los momentos cuando las familias mexicanas les alcanzaba para más. Al México que generaba empleo, ahorro, oportunidades. Volvamos a tener la confianza de que este es el país donde queremos ver crecer a nuestros hijos. Morena es una desgracia para México. Morena está destruyendo nuestro país. No lo permitamos. Vota PRI. Candidatos a diputados federales postulados por el PRI. Hay que ir por comida. ¿Cómo le hago? Se puede, con la sana distancia. Es importante que solo una persona salga por comida o medicina. Siempre a metro y medio de los demás. Al dar una vuelta con tu bebé o tu mascota, haz un estorbo alrededor de tu cuadra. La sana distancia al caminar es saludable. Recuerda, solo abre un espacio indispensable con cupo máximo de personas. Pero si no debes hacer algo urgente o indispensable, por favor quédate en casa. Secretaría de Salud. Como que no defendemos la voluntad del cuerpo. Somos la voz de quienes no han empezado a escuchar. Y nos hacemos mucho por la cuarta. Por eso acabamos con los mochos y la corrupción. Para devolver la cosa que siempre ha sido su. Sigamos unidos para consolidar la cuarta de la población de esta economía. Defendamos de la ciudad. Vota por las y los federales de Morena. Coalición Juntos Hacemos Historia. En abril, somos los 40. Tenemos todos los éxitos. Todos los éxitos. Escúchenos también en tu celular. Descarga la app. Es gratis. los éxitos. Thank you.

teléfono 8999-464695. Los 40 102.9. Tenemos un nuevo destino para ti. Viaje 40. Viaje 40. Edición La Primavera. Los 40 102.9. Un nuevo destino para ti. Mazatlán, Sinaloa. Escucha a Rey Méndez y Alex García al aire. Descubre dónde está ubicado nuestro auto 40. Adivina cuántos productos están dentro del vehículo. Y si aciertas, el viaje doble a Mazatlán es tuyo. Ingresa a nuestro Facebook e Instagram en Los 40 Reynosa. Checa bases y restricciones. Participa por el viaje 40, edición primavera. Solo con Los 40, 102.9. Todos los éxitos. En esta elección, México tiene tres opciones. No dos, como nos quieren hacer creer. Una, la del PRI y el PAN. Los eternos enemigos que ahora son aliados. Ah, más el PRD. Otra, la de Morena, que se alió con el Partido Verde y el Verter. Los mismos que antes estaban con Calderón y luego con Peña Nieto. O la nueva, un movimiento ciudadano que propone hacer la evolución mexicana para avanzar hacia un mejor futuro. Danos la oportunidad, sigue el movimiento. Movimiento Ciudadano. Entre en contacto con nosotros. Nuestra página en internet, www.notirrey.mx. Notirrey, realmente noticias. Duele todo lo que estamos viviendo. Duele hasta el alma. Pero si algo tenemos las y los mexicanos, es que siempre nos unimos y salimos adelante. Así que no importa si odias la política, lo que realmente importa es sanar a México. Sanar los trabajos perdidos, la inseguridad, los centros de salud. En RSP queremos sanarte a ti. RSP, sanar a México. Visita redes sociales progresistas.org. Habla Mario Delgado. Tú fuiste protagonista de la victoria del pueblo de México que inició la cuarta transformación. Ahora el dinero público se destina para la pensión de los adultos mayores, para las becas de los niños, las niñas, los jóvenes y para vacunar a todos y a todas. Los de la mafia de la corrupción quieren regresar para cancelar estos apoyos y volverse a robar el presupuesto como siempre lo hicieron. No lo podemos permitir. Vamos a defender juntos la esperanza de México. Estamos al 100 con ya sabes quién. Morena, la esperanza de México. Los 40, tenemos todos los éxitos. Tú no eras mala, tú eras maldición. ¿Cómo encontrarme si eres perdición? Yo quería ser libre y tú eras la prisión, pero que te fuera fue mi bendición. Tú te fuiste de entonces, más dinero, más culo de entonces, chingo más rico de entonces. Si estás herida, puedes llamar 911, mami. Tú te fuiste de entonces, más dinero, más culo de entonces, chingo más rico de entonces, Y si te vas tranquila, esto se olvida. Pasa el tiempo y eso se olvida. Tú ni siquiera dura la vida. Me cuida, decía que por mí se moría, pero veo que respira. Otra mentira, otra mentira más que me hice. Aunque en su historia fuera foto, pa' que yo la delice, en verdad nunca quise. Tú seguirás siendo un mueble dañado aunque alguien te tapice. Pero si yo cuando en mi casa tú gritabas, te gustaba y un día te tocaba, te quejabas, pero te quejabas. De siete maravillas tú te sientes en la octava. Tú te fuiste entonces, más dinero, más culo de entonces, chingo más rico de entonces. Si estás herida, pues llama al 911. Tú te fuiste entonces, más dinero, más culo de entonces, chingo más rico de entonces, Y si te vas tranquila, esto se olvida. Pasa el tiempo y eso se olvida. Ni siquiera dura la vida. Bendición se me cuida. Decía que por mí se morirá, pero veo que respira. Otra mentira. Cuando estás celoso obligado y todavía no sabes todo lo que le da. Tu muerte la heredad. Llámame nunca que hoy estoy ocupado. Tú no eras mala, tú eres maldición. Nada mala, tú eres maldición. Como encontrarme si eres perdición. Yo quería ser libre, tú eres la prisión. Yeah. Pero que te fuera fue mi bendición. Yo te fuiste entonces. Dinero más culo de entonces. Yeah. Chingo más rico de entonces. Si estás herida, puedes llamar. Tú te fuiste de entonces, más dinero, más culo de entonces, yeah. Chingo más rico de entonces, yeah. Y si te vas tranquila, que esto se olvida. Pasa el tiempo y eso se olvida. Si ni siquiera dura la vida, bendición se me cuida. Sigo siendo, sigo siendo el peluche. El que en tu cama luce. Cerebro, dime los bloques. El bloque. Real music. Y si te vas tranquilo. Los 40. Escúchanos en tu celular. Descarga la app de Los 40. Es gratis. Después de tantas décadas.

99.9 FM y 810 AM. XHRI y XERI 3000 Coas, Reynosa, Tamaulipas. I'm waiting too long. Hell no, I want. Somos los 40 y tenemos todos los éxitos. Lento, baby, vamos a hacerlo lento. take it easy. Let go. She bobbing, man. Yeah. Let go. Let go. Escúchanos en tu celular. Descarga la app de Los 40. Es gratis. He intentado casi todo para convencerte. Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies. Yeah. Mientras aprendo de esta soledad que desconozco. Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré. Definitivamente sé que ahora te vas. Y aunque no lo pueda cambiar, yo seguiré esperándote. Pues si algún día tú me quieres ver, te vuelvo a repetir que estoy muriendo día a día. Aunque también estés muriendo tú, no me perdonarás. Aunque sentí haya llegado el límite de la desolación, mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen. Sigo muriéndome. Lo dejaría todo porque te quedara. Creo mi pasado, mi religión. Después de todo está rompiendo nuestro lazo. Y dejas en pedazos de mi corazón. Mi fe también la dejaría. Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. Y qué mal a perder. Si te llegas en todo mi fe. Lo dejaría todo porque te quedara. Los 40. Escúchanos en tu celular. Descarga la app de Los 40. Es gratis. Los 40. Hey. Big Towers, baby. Young Kings. Se puso en victoria. Lociones la colonia. Lociones la colonia. De pastel lobo él le encanta andar fresh. Y mientras se arregla su plane y escucha oh mamá, si tiene lo que quiera busca un drama. Oh mamá, tiene un chip arriba que no se le escapa. Oh mamá, nadie supera su rol en la cama. Es una diabla cuando está en pijama. Si no me da como se endemonia. Oh mamá, por favor ya yo no quiero más drama. Amanece en mi cama en la mañana. Pido la revancha como Maidana. Se la doy pero ella nunca me gana. Y si tú fueras droga yo a ti te quisiera consumir. Tienes la corona, el castillo lo mandé a construir. Porque no se pueden sustituir. La cama contigo la quiero destruir. Aquí me tienes pensando en mí. Oh mamá, oh mamá. Tiene lo que quiera, busca un drama. Oh mamá, oh mamá. cuando esté en pijama. Quítate el negro como caliente. Parece una calacha la pistola. Mucho buen tiene un par de followers. Mírate la A y lo tienen ni quiero ver. Emprendedora y sube tutoriales para sus seguidoras. Sí, claro que sí. Se supone que me la pusiera fácil. Pero no fue así, ya que entramos en confianza, ahora eres tremenda la C. No sé por qué tú misma te contaste. Te conozco tanto, sé que lo que siento. Se me pegó, te me pone caliente. Me da con jalarte el pelo solo para dañarte la mente. Oh, mamá, oh, mamá, te dijeron que tú fumas marihuana. Oh, mamá, oh, mamá, ahora de pronto una letrera. Es una diabla cuando está en pijama. Hola, somos los 40 y tenemos todos los éxitos. Los 40. Hola, soy Claudia Chávez y los invito a que nos escuchen junto a DJ Raya. Los mejores mashups, remixes, mezclas, por supuesto, en los 40 Sunset. ¡Los esperamos! Los 40 Sunset, sábados y domingos, de 6 de la tarde a 10 de la noche. Los 40.